Tres Cerveceros con Bud Jameson. ¿Insertó usted el aviso acerca del torneo de golf entre nuestros empleados? Sí, señor. Y todos los empleados están muy entusiasmados ya. ¡Ah, oh, qué bien! No hay nada mejor que el golf para que un hombre esté apto físicamente. Ah. Habla Pantera. ¿Qué? Oh, lo lamento mucho. Atenderé eso de inmediato. Ya estoy harto de tantas quejas de los clientes porque se atrasan las entregas de cerveza. Mi propio club de golf me ha llamado por una orden que hicieron hace 3 días. ¿Por qué no han de llegar a tiempo los envíos? Hemos tenido problemas con el departamento de embarques, pero acabamos de contratar a 3 nuevos hombres y todo saldrá bien de ahora en adelante. Espero. Creo que será lo mejor. ¿Dónde están esos hombres? Quiero verlos. Lo llevaré, señor. Con cuidado. Con cuidado. Cuidado, allá va. ¡Ey! ¡Cuidado con ese barril! No te preocupes, ya lo tengo. ¿Y ahora qué hago con él? Colócalo cerca, será el primero que entreguemos. ¡Uy! Ay, ¿cómo estás? Bien. ¡Ay, mi cuello! ¿Cómo te sientes ahora? Mejor. Vaya. Anda, a trabajar. ¿Quién crees que eres? Venga. Elévalo. Elévalo. Oye, ¿qué es esto? Torneo anual de golf de la cervecería Pantera. Primer premio, $100. ¿Qué te parece esto que veo? ¿Qué? 100 billetes. ¿100 billetes? ¡100 billetes! ¡Con uno me conformo! Segundo premio, 50. Tercero, 25. Cuarto premio, un cartón de cerveza. ¿Y eso por qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Tirar al golf! ¡Oh, cacería! Pon atención que te voy a enseñar. Es como si tomas un largo bastón que tenga un hierro en la punta o algo parecido a esto. Lo colocas encima de tu hombro y lanzas un golpe con toda tu fuerza. Disculpe, señor. Señor. ¡Largo de aquí a trabajar! Sí, chicos, nuevos hombres. ¡Fuera! Club de Golf Rancho. Llegamos. Entrega 2 barriles aquí. ¿Qué les parece? Estamos en medio de uno. ¿En medio de un qué? Un campo de golf. No veo ningún golfo. ¡Oh! ¡Ahí va un gorrión! Aprovecharemos para practicar un poco. Les aseguro que ganaremos todos los premios. Vamos. Espera. ¿Cómo vamos a tirar al golf sin escopetas? Comina, Buffalo Bill. No. Disculpen, caballeros. ¿Nos habla a nosotros? Sí, ¿son ustedes miembros de la prensa? Pues, yo lo fui una vez, pero nunca pude prensar nada. Usaba ratoneras, pero los ratones las conocían. ¡Cierra la boca! ¡Cállate ya! Los caballeros no han comprendido. Este torneo es únicamente para damas y representantes de la prensa. Pero yo, prensa. Pase. Prensa. Sí, señor. Prensa. Pase usted. Prensa. Adelante. Yo me haré cargo de la recepción. Usted vea si la mesa de banquetes está lista. Bien. Bien. Prensa. Prensa. ¡Empuje! Oigan, ustedes. Eso es pensar rápido, ¿es cierto? Con permiso. Oye, esto parece juego de niños. Se visten como escolares de escuela. ¿Por qué no te callas? Esta es la clase de ropas que se usan en este juego. Vamos. He tirado un perfecto 78. Sí, en el primer hoyo. No, en serio, fue un juego muy reñido. Apuesto que sí. Lord Douglas tiró un juego en... ¡Ey! ¿Dónde están mis pantalones de golf? ¿Por qué me lo preguntas? Lo tenía yo aquí cuando... ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están mis zapatos? No pude imaginarlo. Tiré bajo par ayer. Oh, ¿en serio, magnífico? Bien, Jasper, ¿qué tiraste tú ayer? Tiré un 7, pero no me dieron dinero. Eso hiciste. Sí. Qué bien. Vámonos. ¿Sabes? Yo tiré un... Sí, trae una bolsa de palos. Anda. Lo siento mucho, señor. Este es un buen sitio para practicar. Hola, amigos. Buen día para Silencio, golpear, ¿eh? Por favor. Ah, tiene secretos. Lo siento, amigo mío, caíste en la trampa. ¿Trampa? ¿Qué es lo que cazan? Molestias. ¿También las tienen por aquí? Adelante, empieza tú. Está bien. Oiga, ¿no sabe que usted empieza después de mí? Jamás vamos tras de nadie. En eso te apoyo. Vamos, amigos, hay mucho campo abierto aquí. Tiremos para este lado. Para este lado. Se creen los dueños del lugar. Son principiantes. Sí, a mí me lo dices. Observen esto, amigos. Ahí está la bola. Silencio. Adelante, Puerto Espín. ¡Ey, ustedes, Moore! ¡Carly! ¡Larry! ¡Yo soy Mo! ¡Y este es nuestro campeón! ¡No te metas en mis asuntos! ¡Miren, le di! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Miren! ¡Cayó en un hoyo! ¡Qué mala suerte! Perdone, antes de que golpee su pelota, ¿no ha visto la mía por aquí? Puedo asegurarle a usted que no. Perdone, ¿acaso recogió usted mi pelota? Claro que no. Toma, Mo. ¿Recogiste tú la pelota del caballero? Claro que no. No, yo no fui. ¿Tú no fuiste qué? Lo que sea, yo no fui. Escoge su pelota, amigo. Me parece que es esta. Vámonos de aquí, chicas. Esto es insoportable. Sí. ¡Lárguense! Ah, un tipo listo. No, ¿eh? Yo solo crees? Pensé que... ¡Cállate! No te hizo nada. No, fuiste tú. ¡Largo! ¡Largo de aquí antes que...! Pues el lunes. ¿Qué estás haciendo? Mi aseo personal. Tienes sucia la conciencia, ¿eh? ¿No quieren lavar mi ropa también? Oye, ¿alguna prenda tuya está tendida? No. Pues no te metas. ¡Ay! ¡No, tampoco! ¡Ay! ¡Tú! ¡Ay! Perdone, ¿ha visto mi pelota? Sí, está arriba de ese árbol. ¿Qué se propone? ¿Ha derribado este árbol? ¡Eso es un talamontes! ¡Eh! ¿Qué le pasa? Ahora mismo se lo voy a decir al mío patrón. ¡Venga a ver lo que hizo con el campo! Pero oiga, oiga, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Quién se supone que es usted? ¿Un topo? ¿Una tusa? ¿Un barrenador de campos de golf? Ya cierra la boca, por favor. Ya lo hago mejor, mire. Los agujeros son más pequeños. ¡Llamaré a la policía! ¡Auxilio! ¡Este hombre está loco! Exagerado. No solo hace que hace agujeros, parece una tusa. Así lo hace. Y el otro derriba un árbol con un hacha. ¡Mírenlos! ¡Allí están! ¡Son ellos! ¡Son ellos! Está apuntando hacia ti. Querrás decir que apuntan donde yo estaba. ¡Vamos! ¡Larguémonos! Thank you. usted salirse de ahí. Tendrá que ayudarme a salir de aquí. ¡Sáquenme de aquí! ¡No cuentes con nosotros! ¿Quieres que pisemos el cemento? ¡Caracol! Si tan solo pudiera sacar una mano de aquí, te rompería la nariz. ¿No puedes sacarla? ¡No! ¿Seguro? ¡Por supuesto!